corazón. Ahora que ya tengo tus besos, no voy a dejarte de amar. Y quiero que tan solo un segundo sientas mi corazón. Verdad que estaba solo en la vida, sin amores por venir, pero tú me la cambiaste. Por eso es que te digo, es verdad. Tengo tus besos, no voy a dejarte de amar. Y quiero que tan solo un segundo sientas mi corazón. Ahora que ya tengo tus besos.